cuanto a los hombres y cómo se desarrollaba la vida diaria, nos comenta José Lobato en su testimonio oral, los aviones aparecieron en el cielo y bombardearon destruyéndolo todo, pero la destrucción más grande la mandó a hacer el teniente Robles, que fue quien mandó quemar las casas de la Sauceda. Así comenzaba su relato. Aquel niño, que cuando era niño, todavía más niño, vivió aquellos dramáticos acontecimientos que trajo la Guerra Civil Española. Bienvenidos a Abecedario, el programa de libros para todos que, con carácter semanal, les acerca al siempre apasionante mundo de las letras. Hoy, 17 de mayo, retrocedemos unos días hasta el pasado 28 de abril, a la presentación que sirvió como acto de clausura del Abril Republicano. Fue organizada por Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía y el Partido Comunista de Ubrique. En este acto, que fue presentado por Manuel Ramírez Ordóñez, el escritor y memorialista Luis Antonio García Bravo, presentó dos de sus últimos libros: Un Valle de Belleza y Dolor, La Tragedia de la Sauceda y Una Condena Injusta, Matías Alcántara Fernández, 1936-1946. En la segunda parte del acto, titulada Tres Efemérides, se proyectaron tres audiovisuales de carácter histórico. El primero fue 80 años del Frente Popular en Ubrique, el segundo 80 años de la Fundación de la Juventud Comunista de Ubrique y el tercero 80 años de la creación de la Sociedad Obrera Sirvienta Renacer de Ubrique. García Bravo dedicó la primera parte de su intervención a hablar de su relación con la Sauceda y el Marrufo, lo que le llevó a escribir este libro, Un Valle de Belleza y Dolor, una relación que se remonta antes del año 2000 y que culminó con la apertura de las fosas comunes de la finca del Marrufo en 2011-2012. Con respecto al libro Una Condena Injusta, explicó que se trata de las vicisitudes de un republicano de Gaucín, condenado a muerte, y cuya pena le fue conmutada por 30 años de prisión. Hoy conversamos con el autor, con Luis Antonio García Bravo. Memoria, reparación, justicia, olvido. Hoy en nuestro espacio abrimos un hueco a la historia y a su damnificado. Un hueco al pasado, pero también, inevitablemente, al futuro, a nuestro futuro. Buenos días, Luis. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, gracias a ustedes. Luis Antonio García Bravo cursó estudios de fotografía artística en la Escuela de Arte y Oficios de Algeciras y trabajó hasta su prejubilación en 2002 para Telefónica. En 1997 comenzó a investigar la guerrilla antifranquista en la provincia de Cádiz, en la Serranía de Ronda y en el campo de Gibraltar. Desde 2000 a 2003 actuó como delegado para la provincia de Cádiz y Málaga de la Asociación de Archivo de Guerra y Exilio. Fue fundador y responsable de la Asociación Foro para la Memoria en Andalucía y la provincia de Cádiz. Fue miembro del Comité Técnico de la Junta de Andalucía para la Recuperación de la Memoria Histórica. Es autor de infinidad de artículos sobre memoria histórica, de investigación sobre la guerrilla antifranquista. Ha intervenido en infinidad de seminarios, conferencias, tanto en Andalucía como en el resto de España. Es para nosotros un auténtico placer tenerle. Hoy nos encontramos ante un libro atípico, que está a medio camino entre las memorias, el estudio, el diario personal, el cuaderno de trabajo. ¿Por qué apostó por un libro con una estructura, como les decía, tan atípica? Bueno, yo he querido que fuera un libro pequeño, un libro cómodo de llevar. Como muy bien dice usted, algo atípico, he querido que desde su tamaño hasta la forma que ha sido escrito fuera diferente. Un libro el cual se puede llevar en un bolsillo, en un bolso, etcétera, así se puede leer en cualquier momento y en cualquier parte, ¿no? Está hecho desde mis sensaciones. No es un libro que esté lleno de muchos datos de los que solemos los investigadores, para que sea ameno, para que lo puedan leer cualquier persona. Es un libro, en definitiva, para leerlo como ya le hemos llamado, el libro de la sentada, ¿no? Sí, no es una... Quien quiera encontrar una tesis doctoral sobre nuestra guerra civil no la va a encontrar aquí. Es un libro que está marcado por una urgencia, y parece que tenía esa urgencia por escribir. ¿Necesitaba esas respuestas para vivir? Personalmente no creo que esas respuestas que busco en mis investigaciones me sean necesarias para vivir. Sí, para el conocimiento, el saber y, de alguna forma, para hacer justicia a estas personas, a estos supervivientes y a estas familias, ¿no? Porque todos somos de una u otra forma víctimas. Sin lugar a dudas, en mayor o menor medida somos víctimas. El hecho de que una parte de nuestra historia más reciente esté aún por colocarse en los libros de texto y sin saber la verdad, nos hace víctimas de tal desconocimiento, ¿eh? Al no saber nada, y menos los jóvenes, de quienes lucharon por la libertad en este país, ¿no? Y por la República. El pasado 10 de febrero se aprobó sin oposición en el Parlamento Andaluz el proyecto de Ley de Memoria Democrática para Andalucía, y hace apenas unos días un juzgado de San Lorenzo del Escorial ha reconocido por primera vez el derecho a la digna sepultura de dos víctimas del franquismo y ha declarado que procede la realización de las actuaciones pertinentes para que sus restos sean exhumados de nada más y nada menos que el Valle de los Caídos. ¿Algo está cambiando? Bueno, sin lugar a dudas, después de tantos años de lucha, algo va cambiando, ¿no? Eso no cabe la menor duda. Demasiado lento para algo como son los derechos humanos y la justicia internacional que ampara a las víctimas y supervivientes del franquismo, y que a día de hoy aún se está esperando justicia en un estado de impunidad, el cual sigue vigente hasta que, como ya aconsejaba en tres ocasiones que ha sido la ONU, no se anule la ley de amnistía, la ley de amnistía que se firmó en su momento, ¿no? Mientras se seguirán tratando de aprobar leyes, las cuales, como la ley de memoria histórica, que en definitiva, con todo mi respeto, es una aberración jurídica, que nunca podrán cumplir con los derechos y la justicia que ampara a las víctimas del franquismo, y que ya lo ha dicho la propia ONU, ¿no? En fin, el gobierno actual y los anteriores saben perfectamente que hay que cumplir lo que les aconsejó la ONU. Lo demás ya sabemos que, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? No estamos haciendo la verdadera justicia todavía. Como usted comenta en la página 69 de ese libro, quizás falte una reparación jurídica. Pues la reparación histórica sí se ha conseguido. La reparación histórica pasaba por movimientos como este, era inevitable. Claro, es que ten en cuenta que los enemigos, me preguntabas que los enemigos y quién tenían estas heridas de cierre, ¿no? Sí. El enemigo está en quienes mantienen un estado de impunidad como el actual, para con las víctimas y sus familiares, en quienes siguen y siguen sin condenar públicamente el régimen franquista. Y digo condenar, ¿eh? No ilegalizar, que no es lo mismo. Escuchamos a políticos, escuchamos a quienes hablan en público, todo el mundo dice el régimen franquista era un régimen ilegal, pero nadie habla de condenarlo, ¿eh? Y nadie, ni ningún presidente desde la democracia lo ha condenado públicamente, ¿eh? Otra cosa es lo que hagan a partir. Sí, entonces, sí. Claro, el que no se haga de esa forma, pues ahí hay una serie de lagunas, ¿no? Quienes sí creen que con el homenaje y el discurso correcto ya se está haciendo la justicia, mientras el reloj biológico de los sobrevivientes a la guerra, la posguerra, se van yendo de nuestro lado, pues no, eso no es justicia, ¿no? Y esos son los enemigos actuales, ¿no? Los que permiten que siga habiendo ese estado de impunidad, de alguna forma u de otra, pero lo permiten, ¿no? En cuanto a lo que suele llamar las heridas, a quienes le han quedado heridas abiertas, ha sido a quienes lucharon por el poder legalmente constituido, que era la República y la Libertad, y que lucharon contra un general rebelde, el mismo que mantuvo este país, en silencio, luto, miedo, hasta su muerte. Hasta su muerte. Cuando se aparte esa losa de nuestra historia y se haga justicia de esas heridas, que, bueno, entre comillas heridas, ¿no?, serán cuando se consigan la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del franquismo, ¿eh? Es inútil buscar a tu enemigo en el infierno, escribía el poeta chileno Enrique Lin. Hablábamos de esto, de ¿dónde están los enemigos? ¿Quién impide que esta herida se cierre? A mí hay otra cosa que me molesta especialmente, que me duele, y es el silencio del olvido. ¿Usted cree que hay algo más triste que el silencio del olvido? Hombre, en la vida de los seres humanos hay muchas cosas que nos entristecen, pero sin lugar a dudas, a las víctimas y supervivientes y familiares de la represión franquista, lo que más les entristece es el silencio, el olvido en que quedaron tras tantos años y que a día de hoy, tras la muerte del dictador, pues todavía no se le ha hecho, como vuelvo a repetir siempre, la justicia. A lo máximo se les está haciendo justicia histórica, ¿no? Y todavía falta mucho, que está dentro de los derechos humanos que a ellos les ampara, que es el derecho a saber, ¿no? Y que nada tiene que ver con la justicia y sus derechos. Y el ver cómo, como he dicho antes, cómo el reloj biológico de su vida se para y se van de nuestro lado sin verdad y sin justicia y sin reparación, eso es el olvido, ¿no? Eso es el olvido, indudablemente. ¿Cuántas vidas ha marcado ese pacto de silencio no escrito? ¿Cómo se puede medir el dolor de quienes perdieron lo poco que tenían y se vieron forzados a ese silencio unánime del que nos está hablando? Como yo diría que miles. Solo hace falta repasar la historia y veremos a familiares que tras la muerte de sus seres queridos en la guerra fueron señalados como mujer, hijo o familia de rojos, ¿no? Quien aún no saben dónde están los restos de sus seres queridos, quienes tras luchar en la guerra se exiliaron en otros países, quienes decidieron quedarse en los montes como último brazo armado hasta aquí en nuestra zona hasta el año 1954 luchando por derrocar el régimen, ¿no? En esta parte de nuestra provincia, pues hasta 1954, ¿no? Los niños exiliados de Rusia, también, etcétera, todas esas víctimas han sido marcadas por el silencio y por falta de justicia, a pesar de que les ampara el derecho y las leyes internacionales. No hay forma humana de medir el dolor, no solo de una guerra, donde hay dolor por ambas partes, ¿no? Porque las guerras solo traen beneficio a quienes la provocan y a quienes ganan dinero con ella, ¿no? También el dolor que tras la guerra el régimen estableció llevó al pueblo durante tantos años, y eso es otra forma de, otra, como te dije antes, otra segunda guerra, porque quizá la justicia importa más que la vida. Hombre, mientras que hay vida hay esperanza y se puede luchar. Así yo le puedo asegurar que piensan cuántos hombres y mujeres he tenido el honor de conocer y entrevistar a lo largo de estos años, y han sido bastantes, ¿no? Y también le aseguro que en sus corazones ya no existe ningún odio, ni afán de revancha, ni nada que se le parezca a ellos. Sus familiares solo piden lo que ya es un eslogan, ¿no? Que es la verdad, la justicia y la reparación. Por eso, viendo su ejemplo, pienso que mientras viva hay esperanza de que algún día se haga la verdadera justicia. Quizá la justicia se vea como una rama que sale del árbol de esas vidas truncadas, ¿verdad? Puede que la justicia, si no ayuda a devolverla, sí que les otorga algo de dignidad. ¿Se puede mirar hacia otro lado, no tomar partido ante el dolor de los demás? Desafortunadamente, perdón, los seres humanos somos algo complicados, ¿no? Solo basta ver cómo en los momentos que estamos viviendo actualmente siguen existiendo guerra, hambre, miedo y mucho dolor, ¿no? Y campos de refugiados donde mueren muchos niños, muchas personas a diario. Y hay una gran parte de la humanidad que no solo mira hacia otro lado, sino que ni se plantea el tomar parte para paliar de alguna forma tanto dolor y tanta muerte. Si esto que está pasando en los momentos actuales y a diario no importa, trasládelo usted a ese otro dolor que aún está latente tras tantos años en las víctimas y los familiares del franquismo, y me parece que huelga decir nada más, ¿no? Decía Susan Sontag que los hombres que miran hacia otro lado ante el dolor de los demás hace mucho que dejaron de ser hombres. ¿Usted cree que, o en algún momento se planteó transformar la sociedad desde este compromiso que adquiría con quienes quedaron atrás, con los supervivientes? Bueno, cuando era más joven creí que yo podría cambiar muchas cosas, ¿no? Como todo el que es joven, como ustedes, ¿no? Con mi compromiso, y así lo hice, comprometiéndome a fondo y dejando mucho en el camino. pero ahora, a día de hoy, con mis 68 años, me he vuelto más expectante, más observador y más analista, y quizás más crítico, ¿no? Y la verdad que lo que está pasando no me gusta. Y es entonces cuando me pregunto si tanto esfuerzo de tantos compañeros y compañeras que, como yo, seguimos ahí, dará alguna vez fruto, ¿no? Por eso suelo escuchar una canción que se lo decía a ustedes ahí, a tu compañero, que cuando me veo en momentos muy... me recuerda quizás mi tiempo, y es una canción que me levanta en cierto modo la moral, ¿no? Que es Papá, cuéntame otra vez, ¿no? Sí, y es para mí como un talismán, ¿no? Y así es la realidad. No quiero, ojalá pudiera transformarlo yo y se hiciera todo lo que yo quisiera, ¿no? Sí, el compromiso es... me acuerdo de una frase de un genio, Yehuda Mehunin, que decía que el compromiso es esa bata que se pone el sueño para poder seguir siendo sueño, ¿no? No podemos, muchas personas no pueden vivir lejos del compromiso con ideas, con personas, con... Y quienes han intentado transformar la sociedad, en cierto modo, lo han logrado. Es una apreciación personal. Imagino que es un punto muy... que levanta mucha... no sé, muchos puntos a favor, en contra, muchos partidarios, detractores, pero no le parece que el compromiso es necesario. Y más cuando los momentos son tan difíciles como los actuales, ¿no? Hay que dar un paso al frente. ¿No cree que si no hubiesen dado ustedes un paso al frente, esto no habría salido adelante? Claro. Bueno, había que hacerlo, ¿no? Hay un momento en que después de tantos años de democracia, bueno, pues hay compañeros y compañeras que, como yo, decidimos, bueno, esto hay que sacarlo a la luz pública, pero además del compromiso que adquirimos, teníamos el esfuerzo que teníamos que hacer, porque desde fuera nos estaban diciendo ya quienes estaban volviendo y que habían vuelto aquí como guerrilleros y demás, bueno, pero es que no se va a hacer nada, es que no se va a hacer justicia, y bueno, este ha sido el compromiso y aquí seguimos, ¿no? Aunque no hemos conseguido todo lo que debíamos, pero bueno, hemos conseguido que por lo menos la historia se vaya conociendo. Otra cosa es que la historia esté donde tiene que estar, ¿no? Que es en los libros de texto, que se esté enseñando, pero ahí estamos, y el compromiso, yo digo que el compromiso de quien nos hemos puesto aquí, pues seguirá hasta el final, ¿no? Yo nací en 1978, la mía es la primera generación nacida en democracia. ¿Usted cree que nosotros encontraremos la solución, que podremos saldar la deuda con el pasado? Hombre, yo espero que, a pesar de todo, sean ustedes, y así lo he apostado a todo lo que he hecho en mi vida, los más jóvenes, los que encuentren la solución y salden las cuentas con el pasado, pero desde luego consiguiendo que se cumplan los derechos y la justicia internacional, y anulando esa ley de impunidad que aún está impidiendo que se conozca esa otra parte de nuestra historia. Sí, son ustedes, sin lugar a duda. Hay otro aspecto que me parece fundamental, que es la incomprensión y el silencio que rodea todo esto. No sé, tengo siempre la sensación que la lucha es siempre incomprensión, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto llegar a las personas a explicarle esto? ¿La lucha es siempre incomprensión? Bueno, en nuestra lucha, en esta lucha de la que estamos hablando por la recuperación de la memoria histórica, hay muchísima incomprensión. Y con esto te lo creo que os lo contesto, y es porque la gente le da miedo lo que no comprende. Lo que no comprenden le dan miedo. Claro. El miedo es una carga muy pesada, muy difícil de llevar. Si pudiese volver atrás, ¿volvería a la Sauceda, volvería al Marrufo? Sí, si volviera atrás, con la experiencia en la vida que tengo, seguro que haría cosas distintas y sería más exigente y crítico. Pues hay que dar más caña a todos los niveles. No solo volvería al Marrufo, sino a todos los lugares donde haya un enterramiento clandestino de quienes fueron asesinados por el franquismo. Aún hay muchos miles en cunetas, pozos, etcétera, ¿no? Pero todo seguirá tal cual mientras en este país siga la ley de impunidad existente. Es hora ya de que la justicia actúe y se sigan los consejos que ha dado por 3 veces la ONU. Así que, sin lugar a dudas. Me han cerrado todas las puertas, todas las cortinas, ni un pañuelo azul, ni un puñado de estrellas. Amor mío, ¿es que va a sorprendernos aquí la muerte sin que podamos salir de esta ciudad? Este es un poema de un grandísimo poeta turco, Nazım Hikmet. Y en algún momento, en algún instante, hablamos de años, ¿les pudo el desaliento? Si se refiere a mí personalmente, sin lugar a dudas, que en algunos momentos me he sentido con un sentimiento ante la incomprensión y la dejadez, etcétera, ¿no? O sea, de desaliento. Y quien no en algo como la recuperación de la memoria histórica y tras tantos años de lucha, y que como, o sea, quien no lo haya sentido, pues, no sé, ¿no? Y que como tal sentimiento que lleva consigo, como usted muy bien sabe, el desánimo, la tristeza y la pena, ante obstáculos que nos han parecido insalvables y muchos de ellos y siguen con la impunidad que existe en nuestro país para con las víctimas y los familiares represaliados por el franquismo, claro que me he sentido esa sensación de desánimo, pero también me enseñaron a volver a resurgir como eras de Fénix, ¿no?, de mi ceniza. Yo he aprendido mucho de la fuerza de quienes he entrevistado a lo largo de estos años y sobre todo de la gran suerte que he tenido, y me cabe el honor de haber conocido a guerrilleros, hoy desgraciadamente muchos de ellos ya han desaparecido, que esa fuerza de ellos me la transmitieron. Sí, sí, en cierto sentido el libro es esperanzador, ¿no? Era una imagen de esperanza. Hay un escritor que me gusta mucho, que es Truman Capote, y hay una biografía que hizo Gerard Clare, que hizo hace unos años, y una frase que me ha impresionado mucho: nunca hubo nadie como yo y no habrá nadie como yo cuando yo me vaya. Esto leía esa biografía que decía de Gerard Clare sobre Truman Capote. Cuando usted habla de la belleza del Valle de la Sauceda, yo pensaba en esto, y pensaba en los millones de personas que han perdido la vida en distintos conflictos bélicos, en los millones que han dejado de ser únicos, y me preguntaba si solo desde la belleza podemos conjurar el horror. Si belleza y horror van de la mano, si son dos caras de la misma moneda. Bueno, creo que la belleza, sin lugar a dudas, conjuga con el error. Cuando se escuchan los testimonios de quienes vivieron en el pueblo de la Sauceda y en el valle, todo, y si ha leído el libro, coincide en que era un pueblo grande y que se vivía muy bien, dice el libro, ¿no?, y que el valle era de una gran belleza. Lo que, sin lugar a dudas, la guerra destruyó totalmente el pueblo y sembró el horror en todo el valle. Aún así, el valle, en la actualidad, y a pesar de los muros destruidos, de las edificaciones en el pueblo de hoy, que es hoy un valle de sigue siendo un valle de gran belleza, donde sin lugar a dudas hace que quienes lo visitan sientan el silencio reinante en esos parajes. En cuanto a lo que pregunta, de belleza y dolor van de la mano, decía la premio Nobel de Literatura del 2015, y que me va a permitir que no te pronuncie el nombre porque es ruso y seguramente que lo diría mal. Sí, sí. Decía, y te voy a leer textualmente si no te importa, dice: el horror siempre es vecino de la belleza. La muerte va de la mano de la belleza. Esta ganadora del premio Nobel de Literatura tiene claro: la guerra no es toda la vida. Y dice que los que le han enseñado la experiencia es que lo que le ha enseñado la experiencia es que la vida es un enigma en un misterio. Y contar la violencia y el horror de la guerra le hace darse cuenta de que el horror siempre es vecino de la belleza. La belleza va de la mano de la muerte. O sea, esto lo decía Lana, el premio Nobel. Sí, me interesan los autores que más que definir la realidad, la desnudan. Y eso lo encontramos mucho en este libro, Un Valle de Belleza y Dolor. Y me interesa mucho algo que probablemente usted haya sentido cuando ha llegado a este libro. Yo a Miro decía que le sorprendían mucho sus cuadros porque los empezaba sin saber cómo los iba a terminar. ¿A usted le sorprendió este libro cuando lo vio ya en la librería, cuando se distanció de su escritura? ¿Hoy por hoy se puede reconocer en él? Sí, porque ya os lo dije en la presentación, ¿no? El libro llegó un momento en que se va a hacer va a salir un libro, sin lugar a dudas, con una serie de datos y con todo lo que pasó en el Marrufo, en la Sauceda, hecho por compañeros míos investigadores que saben del tema muchísimo más que yo, ¿no? Cómo fue la excavación, cómo se llevó a cabo por esos compañeros míos, que eso ha sido una, yo creo que es de los sitios donde se ha hecho mejor una exhumación de restos cadavéricos asesinados por el franquismo, ¿no? Va a salir ese libro, pero había un libro que yo quería hacer, que era este pequeño libro, que como te he dicho antes, que lo pudiera ver cualquier persona y que hablara de todos los sentimientos que a mí me pasó, ¿no? Y que he sentido y que sigo sintiendo cada vez que voy al Valle de la Sauceda, ¿no? Sí, o sea, me sorprendió verlo, sí. Y bueno, lo que me agrada es que cuando voy a algún sitio donde está el libro me dicen, mira, el libro, en resumidas cuentas, el libro de la sentada, como te he dicho antes que le llamamos, en resumidas cuentas, cuando se lee, ahí vienen personas que dicen, oiga, usted tiene un libro que habla de la Sauceda, y dice, está sirviendo inclusive hasta de guía a muchas personas que no conocían el lugar, ¿no? Claro. Y eso, pues, la verdad que me alegra, porque al fin y al cabo lo quería hacer como persona, no como investigador ni nada, ¿no? En relación con el equipo humano al que se hace referencia aquí en el libro, la página 73, yo tengo la sensación de que se entregaron en cuerpo y alma, ¿no? Usted describe, el equipo humano que intervino en el proyecto de la fosa del Marrufo es de una gran calidad humana y de una profesionalidad inmejorable, y ha dedicado al mismo el 100%, bajo una coordinación responsable y perfecta, como queda demostrado en la culminación de este proyecto. Todo se caracteriza por la entrega, ¿no? Sin esa entrega, esto hubiese sido imposible. Exactamente, o sea, el equipo, esto surge, como ya dije antes, empieza antes del 2000, bueno, porque me tocó a mí, porque en ese momento estaba, pero cuando ya se retoma, desde el 2009, que se retoma el proyecto como tal, el equipo entero, como eso os lo puedo asegurar, tanto de arqueólogos, antropólogos, historiadores, los compañeros de la Junta Directiva del Foro por la Memoria, los compañeros de la Asociación de Familiares, todo fue unánime. Aquel campamento, y las personas de Ubrique que lo visitaron, me estarán escuchando y sabrán que es cierto lo que digo, aquello era, allí se vivía camaradería, allí se vivía ganas de hacerlo bien, y por eso ha salido el proyecto que ha salido. Yo creo que la exhumación del Marrufo ha quedado en la historia, sin lugar a dudas, con la culminación, además, de haber recuperado un cementerio que estaba ya destinado a que se clausurara cualquier día, sí. y que todavía siguen los compañeros, ¿no? Eso ya es una parte, desde el 2009, que a quien le cabe el honor. Yo lo único que he hecho es estar ahí, sigo estando, pero vamos, a ellos, ¿no? Lo mío, yo hago el libro por lo que te dije antes, pero el equipo, inmejorable. Y además, la persona que lo hace posible, con una aportación económica, porque sabe que los restos de su abuelo están allí, si no hubiera sido por él, tampoco lo hubieran hecho, porque yo, en realidad, iba, pero la verdad que trabajaban los más jóvenes, como es natural, ¿no? Sí. Yo, cuando leía este libro, tenía la sensación de que este libro, al autor, debió de prometerle muchas cosas antes y durante el proceso de escritura, y ahora me da la sensación de que está cumpliendo sus promesas, de que de una u otra forma la emoción que contiene y la verdad intrínseca que contiene han servido de mucho, tanto al autor como a las personas que, como comentaba anteriormente, se están acercando a él. Toca muchísimos temas, y uno de ellos también es la resistencia antifranquista. La agrupación guerrillera antifascista Fermín Galán, ¿cómo funcionaban? Porque habrá muchas personas que no lo conozcan. Sí, la guerrilla en la provincia, que se llama así, la guerrilla de la provincia de Cádiz, pero sin embargo, en el mapa de actuación que tenía, era los pueblos de la provincia de Cádiz y los pueblos de la serranía de Ronda, hasta llegar prácticamente algo más para allá de Ronda, y el campo de Gibraltar. A esa guerrilla, a esa organización, se le llama la guerrilla de la provincia de Cádiz. Luego, de Casares para allá, pues empieza la parte de Málaga, Granada, sí, la parte de Levante, así se más o menos estaba repartida la guerrilla. La guerrilla aquí, pues es una guerrilla que tiene unas connotaciones algo distintas a las que a las de la parte del norte, por dos razones. La primera, la mayoría de las muchos de las personas que vienen aquí vienen huyendo de la guerra civil con la intención de pasar el estrecho y se encuentran con la paradoja de que esto está súper vigilado, por razones obvias, ¿no? Porque tenía Gibraltar, porque por Algeciras habían entrado la fuerza rebelde, y que no cabe duda que no hubo guerra, pero esto estaba represariado y vigilado desde primera hora. Entonces, aquí no cabían muchos atentados de hacer algo a un convoy ni nada, pero sí empezaron con los secuestros de personas que pedían un dinero a cambio de ella. Esa extensión de terreno hace que en un principio haya mucho huido, y luego se van consolidando ya como guerrilleros, pero en partidas, ¿no? Y entonces había varias partidas, como estaba la primera partida en la que hace Pablo Pérez Hidalgo, estaba la partida de Bernabé, estaba la partida de los Morenos de Corte, y en cierto modo estaban y se ayudaban en determinado momento, pero estaban, cada uno iba un poco a su aire, ¿no? Cuando empieza el tema desde el Partido Comunista a hacer una organización guerrillera en toda España y hacer las organizaciones guerrilleras, las agrupaciones guerrilleras, pues paradójicamente cuesta mucho trabajo de que aquí en la zona se pongan de acuerdo, y de ahí que verá usted que la agrupación Fermín Galán por fin se consigue que se haga en 1949, en febrero de 1949, y en diciembre prácticamente queda eliminada con la muerte de Bernabé López Calle en Medina Sidonia, que era quien la mandaba, ¿no? Es una agrupación que está ahí, pero lo que sí es cierto, que ellos desde un principio sí están organizados, de alguna forma están organizados, ¿no? Y bueno, pues incluyen todo personas de todos los pueblos, ¿no? De la parte de la serranía, sobre todo hay más, desde los barrios, Jimena, va subiendo para arriba, de Cortes de la Frontera, hasta llegar a, y pueblos de Cádiz, como es natural. Y Corte, pues, va a ser, digamos, la parte donde va a haber más movimiento guerrillero, ¿no? Que se va a concentrar más. Esta es a grosso modo, lo que va a pasar aquí con la guerrilla, ¿no? ¿Y los maquis, pueden considerarse guerrilleros o no? No, vamos a ver. El tema de maquis es lo digo, yo siempre que me preguntan por esto, además lo hago público y lo voy a contar tal como a mí me lo pidieron los propios guerrilleros, que se dijera. El maqui es la resistencia que va a haber, en la cual había muchísimos republicanos en Francia en la Segunda Guerra Mundial. El maqui es un arbusto que existe en la parte de Francia, que aunque yo no sé idioma, como te darás cuenta, creo que se pronuncia maquis, ¿no? Maquis, sí. Y ese es el nombre que le dan a esa resistencia, ¿no? Pero en España no son maquis. Ellos mismos dicen, no, en España éramos guerrilleros antifascistas españoles. Uh-huh. O sea, ellos eran guerrilleros. Lo que pasa que, claro, los calificativos que el régimen despreciativamente le va a poner a esa resistencia armada que viene del brazo armado de la República, lo que ha quedado en España, y lo que va a entrar por el Valle de Darán, que por ahí sí entran gente que había estado en el maqui y que vienen a apoyar aquí, aquello no triunfó, como sabe, pero sí llegaron a pasar gente para apoyar a los compañeros que estaban en las sierras de España, ¿no? Entonces, ellos son guerrilleros antifascistas españoles. Y además, luego Franco, el régimen franquista, les llamaba bandolero. El llamarle bandolero era porque despreciativamente, aunque nos parezca mentira, el bandolerismo, aunque esté muy ensalzado en el tema de la serranía y demás, en definitiva estaba conceptuado como un delincuente común, ¿no? Sí, claro, y es lo que Franco trataba. Le quita la legitimidad. Así. Pero yo tengo documentos, inclusive, del gobernador militar de la plaza, diciendo que en los informes que se van a dar, buscando a la gente de la sierra, que también se le llamaba los de la sierra y los rojos, que se les llame rebelde. O sea, porque claro, el ejército no en cierto modo no le hacía caso a eso de bandolero, porque desprestigiaba a un ejército que estuviera luchando buscando unos bandoleros, también. Sí, unos rebeldes, ¿comprende? Claro, de ahí, claro. Así es el tema. Así que yo lo que sí les pido es que sepan los oyentes que ellos eran guerrilleros antifascistas españoles, que en el año 2001 por unanimidad del Parlamento ganaron que se les quitara el calificativo de bandolero, y son guerrilleros. Son guerrilleros. A día de hoy. Apenas quedan unos minutos para mediodía, llega el momento de despedir nuestro programa de hoy, este en el que hemos contado con el señor Luis García Bravo, que ha sido un honor compartir estos minutos con usted. Muchas gracias. Y esperemos que en un futuro no muy lejano podamos hacer otro programa y hablar abiertamente de este tema tan, tan complejo, pero a la vez tan necesario, ¿no? Y a nuestra audiencia solo queda emplazarles para la próxima semana con más libros, más fuerza, más vida. Un abrazo. Hasta siempre. Hoy cerramos con el cantautor madrileño Ismael Serrano, en homenaje a nuestro invitado de hoy, al señor Luis García Bravo. Muchas gracias. Una de sus canciones más populares, más queridas, Papá, cuéntame otra vez. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste a Bent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locus, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.